patria, pa' que la menga corra. No hay en consejo, los negros combo, cuando padrino reclama, son tan de crisis, mano botella, son santo frito, buen viaje. Con el Bele castiga y tú el combo va a trillar pa' que la mega corra. No oye el consejo, los negros combo, cuando padrino reclama, son tataiquísima, longo yaya, son santo Cristo por el viaje. Con el Bele castigo.